Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Decir que este músico con el que vamos a hablar ahora ha tocado con Walter Malosetti, Luis Salinas, Oscar Yunta, Pipi Piazzolla, Juan Pablo Navarro, Sid Jacobs, Osvaldo Fattoruso, es un detalle menor porque su persona, su estilo, su nombre, su identidad musical ha tomado un nombre propio que trascendió las fronteras no solamente de Mar del Plata, sino del país y a nivel internacional también, reconocido por los grandes y por el público en general. Estamos hablando de este gran guitarrista que es Jorge Armani, a quien saludamos en esta tarde de Rabia al Silencio. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Para mí, o sea, que me lo digas por ahí me agarra medio de sorpresa. O sea, yo hago algo que amo y que me gusta y por ahí este tiempo me lleva por delante, más que lo voy acumulando, ¿no? O sea, pero para mí siempre es levantarme, tocar, es como la primera vez que lo hice. ¿Cada día parece la primera vez? De hecho lo es, porque uno va renovando las sensaciones y las emociones y las cosas que va aprendiendo y las cosas que aprende de la gente que tiene al lado. Es difícil que se repita esto, ¿no? O sea, me dedico por ahí a algo que cambia todo el tiempo, porque el sonido de uno también va cambiando y es una renovación permanente, ¿no? Que uh-huh. lo hace estar con vida siempre. Uh-huh. Bueno, este proyecto Blues hace un año que está en danza todos los jueves a las 18:30 ahí en Baum, en Gaboto, esquina Pehuajó. ¿Qué te ha traído de nuevo este ciclo? Bueno, es la primera vez en mi vida que hago un ciclo tan extenso. Siempre he tocado por ahí las temporadas, aquí dos meses, una vez por semana, que también nació hace muchos años, hace como 20 años ese concepto de que también nació para eso, para tocar, para hacer experiencia, para hacer como entrenamiento, ¿no? Para con la música y para aflojar, para que uno pueda... Siempre sentí al principio que estaba alejado de lo que me pasaba a las 3 de la mañana tocando en mi casa, ¿no? Entonces esa cuestión de hacer experiencia en vivo me acercó un poco. Entonces es todo lo mismo, o sea, es un poco... Encaro el blues como encaro las zapadas en el jazz, ¿no? Por ahí propongo unos temas y los tocamos ahí y la gente va, qué sé yo, ¿viste? O sea, un poco el condimento de la cerveza ayuda a que el público esté más contento, quizá. Y bueno, esto se mantuvo, ¿no? En su espacio. O sea, cambiamos el horario en la temporada y después volvimos y volvió, ¿viste? Acá estamos siguiendo. Para mí es un asombro, ¿no? Un poco es la idea del dueño de la fábrica, de Leo Luffy, que con quien soy amigo, lo conozco hace muchos años porque le daba clases y bueno, acá estamos. Para mí es una fiesta, ¿no? Como siempre, como todas las veces, nada más que esta es una fiesta de una vez por semana. Sí, el horario no es habitual de un concierto a las 18:30 y me dio mucha gracia lo que publicaste en Facebook, un año tomando cerveza de la canilla. Claro, digo, específicamente no es que esté diciendo así como sí. Poner la boca abajo de la canilla y tomar, casi, no me animo, me encantaría, viste, que me saquen una foto. Pero lo que quiero significar es un poco ahí de la fábrica donde la están cocinando, viste, sí. va, ponés el vaso abajo de la canilla y estás tomando, ¿no? Sí, es la locura, ¿no? De tomar todos los jueves, qué sé yo, como en una reunión de amigos, ¿no? Que lo es, de hecho. Y el tema del horario que decías al comienzo, al principio un poco me asustó, porque acá la costumbre es tocar un poco más de noche, en otros lugares por ahí del mundo es común tocar a las 7 de la tarde, ¿no? Y es más, es poco típico tocar a las 12 de la noche, ¿no? Es muy atípico. Y un poco lo que me sorprendió al principio, después empecé a entender que hay mucha gente que le cuesta ir a la noche, que se levanta muy temprano, que al otro día trabaja o que le queda de paso entre salir del trabajo y volver a su casa y pasó por un lugar, se tomó una cerveza y escuchó un poco de música. Mucha gente que tal vez no asista a los conciertos de noche va para ahí, ¿viste? Uh-huh. Me llamó la atención eso. Bien, ¿y muchos amigos invitados a tocar en la noche de mañana? Claro, porque lo que fue sucediendo es que siempre en los shows terminaba yendo algún guitarrista o algún alumno, exalumno, lo que sea, y era como una especie de ritual mío, que es un ritual, te diría hasta de agradecimiento y de reconocimiento a lo que respeto a todos los músicos que escucho y que me gustan como tocan, de en algún tema descolgarme la viola, ir a buscarlo donde se sienta y de sorpresa hacerlo subir y que toque, ¿no? Y entonces a todos esos que fueron subiendo durante todo este tiempo, que son unos cuantos, después cuando armé el mensaje para mandarlo me di cuenta que eran unos cuantos los que habían subido, les dije, bueno, en esta oportunidad en vez de subirte a tocar un tema con mi guitarra, con Belén y con Diego, voy a llevar otro amplificador y toquemos juntos, que era lo que no podíamos hacer, ¿no? En el ciclo, en esa sorpresiva subida, digo. Entonces, un poco los invité a todos y se coparon y seguramente van a ir unos cuantos ahí, van a llevar la viola y vamos a tocar a dúo en esta oportunidad. Estamos dialogando con Jorge Armani, que está cumpliendo un año mañana del ciclo Proyecto Blues, que se hace en la fábrica, en el pub de fábrica de Baum, allí en Gaboto, esquina Pehuajó. Jorge, ¿tenés idea de cuántos guitarristas has formado en todos estos años de trabajo como docente en Mar del Plata? Creo que han sido unos cuantos. A veces me llama la atención ir a ver un grupo y decir, ah, mira, al bajista le di clase, al violero también, al tecladista también pasó, viste que está en esa mesa también, y el otro que está con allá, y llamarme la atención de estar en un show y que haya tipo 9, 10 personas que le di clase, ¿viste? Nunca llevé la cuenta, no me gusta mucho la matemática, pero no tanto, ¿no? Pero sí sé que bueno, que he hecho mi vida de la enseñanza, son muchos años, son como 30 años que hace que doy clase ininterrumpidamente, hasta que me convencieron de tomarme una semana de vacaciones, no sé, creo que hace 5 años que me empecé a tomar, a parar las 2 semanas últimas de fin de año, ¿no? O sea, como, pero siempre, me encanta dar clases, disfruto y he aprendido muchísimo de las clases y de mis alumnos, así que para mí es un ejercicio maravilloso el hecho de poder desarrollar mi vida, o sea, la edad de mis hijos, ¿me entendés? O sea, dando clases, viendo de la música y un poco transmitiendo algunas cosas que me voy dando cuenta o que voy estudiando de métodos y las voy pudiendo meter en la música. Sí, que ojalá sean muchos, ojalá, sí, a veces, viste, ya me empiezo a asustar porque ya me empiezo a encontrar con gente que no me acuerdo que le di clase, viste, eso habla de muchas cosas, viste. Cuando decís que has aprendido mucho dando clases, se acerca un poco a la idea de Paulo Freire cuando dice que la enseñanza es un proceso, en realidad, de enseñanza-aprendizaje, en donde hay una cuestión común de todos los actores en sí, de quien enseña y quien aprende, en ese proceso participando colectivamente de un proceso. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que no hay forma de pensar en la enseñanza como desde una persona que sabe y otra de que no sabe, ¿no? Creo que la enseñanza tiene que ver con una comunicación, con algo que es una experiencia de creo que me gusta el maestro que transmite, no que profesa una idea estipulada y que la pasa de mano en mano, sino que tal vez la vivencia de la experiencia de estar en contacto con lo que uno hace y el de poder meterlo en una canción, habla de hablar de una vivencia, ¿no? Lo distinto de contar de algo que le pasó a alguien con contar lo que le pasó a uno mismo, ¿no? La emoción que uno puede cargar en el relato de contar algo que uno vivió. Bueno, con las enseñanzas y con los aprendizajes es lo mismo. Entonces muchas veces me pasa que enseño algo y que hasta en la interpretación, hasta distinta de quien lo está ejecutando, por un error, incluso te podría decir, ver otra óptica de lo mismo, ¿no? estar abierto a la interpretación nueva de lo que se está hablando. Por eso siempre que trato de dar clases, trato de hablar en las clases con mi alumno, ¿no? De sentarme de profe. Por eso siempre me costó la clase grupal, ¿viste? Nunca la hice. E incluso cuando doy una clínica, mi contacto es con todos, ¿viste? ¿Cómo te llamás? ¿Qué haces? ¿Qué escuchás? ¿Qué te gusta? ¿Qué guitarrista? Bueno, y vos con todos. Entonces empiezo a entender de qué se trata el mundo, entendiendo a cada persona, y de ahí es que empieza a fluir un poco la información. Pero en lo que es personal, en la relación personal de estas clases individuales, es que uno está en contacto del aprendizaje. Lo mismo que juntarse a tocar con alguien. O sea, vos te subís a tocar con Fattoruso y ponés la firma que vas a aprender algo si vos querés. O sea, seguramente, porque está tomando decisiones musicales, ¿viste? Con la técnica. Entonces uno hace una traducción, uno que por ahí, si tenés un poco de visión sobre lo que está pasando, sobre la figura, sobre el acorde, empezás a hacer como una correlación, ¿no? Como cuando uno estudia un disco. Pero en el vivo, en la vivencia, en el captar la emoción, que tiene mucho que ver con ver al músico que estás viendo, que te ayuda un poco también a entender la emoción, su rostro, su forma de mover el cuerpo. En eso hay transmisión inmediata. He aprendido muchísimo. Y también la exigencia, ¿no? El hecho de decir, bueno, lo que transmita lo tengo que saber y lo tengo que poder aplicar, porque si no, no le llega al alumno, ¿no? Si uno no lo transforma en algo, si uno no puede transformarlo. Jorge, esta noche tocas también, ¿no? No solamente mañana, en el aniversario del Proyecto Blues. Tuve la invitación de Martín Ciurano y de Chicho Romairone de hacer en un ciclo nuevo ahí que se está haciendo creo que está en el boliche este que se llevó a Chacabuco y 20 de septiembre, creo que está ahora. El argentino. Uh-huh. Sí, lo puedo decir. Bueno, ahí, y bueno, encantado, ¿viste? Este asunto del jazz y por ahí del blues tiene esa cuestión, ¿no? De poder juntarte con alguien y en lo, si bien he tocado separado con ellos, capaz que no tocamos nunca juntos, no recuerdo. Pero de poder llamar canciones que son clásicos y poder transitarlas entre todos, ¿no? Claro, inmediatamente de juntarse, dialogar en el mismo idioma. Claro, de eso se trata, de usar la oreja en la ejecución. Viste que la música, el sonido empieza en la oreja. Bueno, la música para mí empieza en la oreja, es decir, ahí es donde arranca todas las decisiones que voy a tomar. Es decir, el feel que hace el baterista, o sea, ese pasaje, que la decisión rítmica que tome, o las notas que elija el bajista, para mí son los que hacen que toque como después toque en ese show, ¿no? Por eso digo que siempre que voy a un show, voy con la mochila vacía y me la vuelvo con la mochila llena, ¿no? O sea, decir, no sé qué va a pasar. Sí sé que las canciones las sabemos, gracias a Dios, porque si no nos van a sacar a patadas, pero sí el hecho de decir, bueno, no sabemos cómo la vamos a interpretar, ¿viste? La decisión del tempo, de la forma, de algún acorde, de algún cambio, ¿viste? Eso la decisión, la improvisación del otro, que influencia en la improvisación. Como esta conversación, ¿no? Claro. No podemos pactarla en todo este tramo. No sabíamos que iba a pasar esto. Tal vez vos tenías una idea, pero seguramente alguna pregunta salió de alguna cosa que hablamos. Bueno, para mí tocar es exactamente lo mismo. Jorge, muchas gracias y esperamos que mañana sea una fiesta como cada vez que te encontrás con la guitarra y la gente aquí en Mar del Plata y donde escenario te encuentre. Bueno, te agradezco muchísimo por la comunicación y por transmitir estas cosas que están pasando. Nos vamos a seguir escuchando tu música. Dale, muchísimas gracias. Jorge Armani aquí en Rabia al Silencio, hablando sobre música, sobre su proyecto Blues, sobre el recital de esta noche, también el de mañana, pero por sobre todas las cosas, hablando sobre esta manera de vivir a través de la música.